tenemos todos los sabores del fin de semana en la número uno de los clásicos, la FM 106.1 de sabores, que nos están llevando a esta hora a vivir lo mejor de aguja y vinilo en su tercera hora con los éxitos retroelectrónicos, lo mejor del house, lo mejor del house mental, lo mejor del trance, lo mejor del speed garage, lo mejor de el tribal, los remixes, los mashups, en fin, buena música es lo que hace parte de cada ocho días de este bloque gigante, el primero del fin de semana con aguja y vinilo. Antes Bellini con Samba de Janeiro, ahora Company B con Perfect Lover. Soy Drixen, mañana tendremos para ustedes el conteo de las 20 superclásicas a las 12 del día con Annie Prix y el clásico Herrera. Más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre.

bellaquita y así como un carnaval. Más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Easy no, no need fi go down. Rock that run, that this how we from. Easy no, no need fi go down. Easy no, no need fi go down. Rock that run, that this how we from. Thank you.

streets and now the trees are too. I have a girlfriend and she is so blue. Feel65 de Blue en la FM, imparable, imparable, imparable, al igual que los oyentes que están imparables. Saludo a Mario DC28, Omar Escobar, Leoncio Silvebet, y también está por ahí Fernando Tavares, que no se pierde ni un episodio de Aguja y Vinilo. Siempre está conectado y con ganas de fiesta, de party, de rumba, nuestro querido Fernando Tavares. Gracias, Fercho. Aquí está Kurt Maverick de Let's Work. Mañana también tendremos el Sábado Salvaje a las 2 de la tarde con el Clásico Herrera.

Ya es tiempo. No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Salvajes y diferentes con música de Cartouche, los Two Brothers, Kurt Maverick, Derek López, Flow 65, Fragma, Gillette and the 20 Fingers, Lipsus y con algo de Freestyle y Laurent Wolf. Son los éxitos electrónicos e internacionales que suenan en la número uno de los clásicos, la FM. Soy Drixer, en la próxima hora veo a Benny Benassi, Two in a Room, Eric Price, Love Inc. Veo también Edward Maya, W y Mausti. Antes Corona con The Rhythm of the Night. Ahora vamos a darle paso a esta versión de Ramsey Arranguido llamada This Joy. Es la FM 106.9, tronando fuerte en tu fin de semana. Es más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Mi padre. Mi papá. Mi coche.